Durante los próximos minutos vamos a presentar un nuevo programa de esta emisora, 97 Irratia. Se trata de un programa de poesía llamado Ondas Poéticas. Y nadie mejor que su creador e impulsor también, Luis Román Menéndez, para contárnoslo. Lo tenemos aquí en los estudios y ya le saludamos. Hola, Luis. Hola, Paco, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en vuestra casa en esta 97.0. Pues me parece, sin embargo, que no estrenas aquí este programa, ¿no? No, bueno, la verdad es que toda esta andadura poética viene de lejos, ¿no? Mi afición por la poesía, este sentimiento de amor por la poesía, pues nace, pues, bueno, desde que tengo uso de razón. Pero hace un año comencé mi proyección a las ondas, ¿no? En la radio local de Zalla Irratia. Y me dieron la oportunidad, ¿no?, para poder hacer este programita de poesía y, bueno, no la desperdicié y, bueno, ya es un año lo que llevo emitiendo en Zalla Irratia y dije yo, ¿por qué no ir más allá, no? ¿Por qué no hacer que la poesía llegue todavía más allá, fuera de encartaciones? Y, bueno, toparse con la 97 aquí en Bilbao, pues es todo un lujo, ¿no?, para poder compartir este programa con vosotros también. Sí, es una emisora que potencialmente puede llegar casi a 1 millón de habitantes, ¿no? Es la radio libre que más cobertura tiene en Euskal Herria. Uh-huh. ¿Cómo te ha dado por hacer un programa de poesía? Bueno, ¿no serás tú también poeta? Sí, claro, claro. Eso yo creo que todos los que tenemos que ver con algo escribimos siempre. Bueno, todo esto nace porque, te digo, ¿no?, yo esa inquietud poética la llevo desde siempre. Y de repente, pues un amigo mío, el locutor de esta radio de Zalla Irratia, me comentó, dice, Luis, estoy preparando un cursillo para enseñar a la gente a usar la mesa y todas estas cosas, a nivel muy amateur, claro, y todo aquel que tenga un proyecto, pues va a poder hacerlo, ¿no?, y tener un programita en la radio. ¿Te apetece? Bueno, me faltó tiempo, ¿no? Me faltó tiempo para decir, por supuesto que sí, yo monto un programa de poesía si te viene bien. Me dice, no, claro, claro, así poetizamos el mundo. Y desde entonces, pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Poetizando el mundo a través de las ondas de la radio. Sí, eso es lo que yo te iba a preguntar ahora. ¿Qué pretendes con este programa, aparte de pasártelo bien, claro? Bueno, sí, por supuesto me lo paso en grande. Me lo paso en grande porque eso, bueno, es una fiesta poética, ¿no? ¿Qué pretendo? Pues sobre todo hacer caer mitos, ¿no? Hacer caer mitos de que la poesía no está de moda, la poesía es algo que aburre. Todo eso es lo que quiero tumbar. ¿Y cómo se consigue? Pues bueno, haciendo ver a la gente que los poetas, los escritores, somos gente normal, que camina, que se toma su cerveza, que está en una terraza, que va a trabajar. O sea, ni mucho menos volamos con unicornios, ni tampoco vivimos en el Averno, ¿no?, más profundo. Somos gente normal que ve las cosas que ve el resto del mundo, pero que por algún casual, pues bueno, nuestro arte es escribirlo. Hay quien toma fotos, quien pinta cuadros, que hace esculturas, ¿no? Pues bueno, nosotros nos dedicamos a esto de la poesía, a esto de las letras, ¿no? Así que no soy gente melancólica, no. Un poco triste, No, quizás sí que somos... Uraña. No. Somos más, quizás, más receptivos ante todas las emociones, ¿no? Pero eso cualquier artista y de cualquier arte, tanto un pintor como un fotógrafo, ve algo más allá de la mera estampa que, ¿no? Y nosotros, en este caso, lo decantamos en estas letras, en estas páginas, en blanco. Somos como somos. Somos como el resto del mundo. Lo único que sí que es cierto que utilizamos esa literatura para venirnos arriba o sumirnos en los infiernos, ¿no? Mucha gente cuando escucha los poemas te dicen, oye, ¿pero realmente te has sentido así? No, hombre, no, a ver, nunca he estado con el cúter ahí a punto de cometer nada, ¿no? No, lo que pasa es que usas la literatura y si estás bien estás estupendísimamente y si estás mal, bueno, que alguien le salve, por favor, pero es literatura, es literatura. Siempre andas al tanto a ver cuando viene la ocurrencia tal, la frase tal, la palabra cual, ¿no? Con algo, ¿no? Un lápiz a mano o una grabadora, pues, para que no se te escape el momento. Sí, eso no puede faltar. Yo creo que todos aquellos que... Así como el fotógrafo siempre lleva la cámara, allá donde va, o el pintor, el dibujante, siempre está alerta, ¿no? A ver qué es lo que... A ver dónde están esas musas. Los escritores yo creo que también. Bueno, y digo escritores en amplio sentido, ¿no? Los que nos gustan las letras. Sí, una libreta y una pluma siempre me acompañan. Y bueno, pues la inspiración llega pues donde menos te lo esperas, ¿no? Puede ser te digo, tomándote una cerveza en un bar y de repente ves algo que te inspira y te nace escribir sobre ese tema. No tiene por qué ser solo amor, desamor, no. Estamos viendo igual, pues no sé, unos padres que están riñendo a su hijo porque ha roto una copa con un balón. Pues todo eso te produce a ti unos sentimientos y eso lo decantas en verso y en palabras, ¿no? Uh-huh. Esto del programa, bueno, supongo que también te servirá para conocer a colegas, ¿no? A gente que tiene estas mismas aficiones. Sí, bueno, la verdad es que la familia poética de Ondas Poéticas ha crecido, pues bueno, yo estoy totalmente estupefacto, ¿no? Porque, tengo que decir que el programa consta de... No es un programa sobre mis letras, ¿no? Porque no me siento yo tan importante como para tener un programa así. Pero sí que me entusiasma la idea de entrevistar a gente, entrevistar a poetas y que nos cuenten sus emociones, de dónde les vienen las inspiraciones, para que la gente vea que un soldador es poeta, un informático es poeta, un médico es poeta, cualquiera, ¿no? Un camarero es poeta. Todo el mundo puede tiene ese poeta y hace falta sacarlo, ¿no? Y entonces sí, entrevistas a las personas y gratamente acaban siendo compañeros, incluso amigos, ¿no? Porque quedas con ellos, en principio es hola, ¿qué tal? Quiero entrevistarte y después de la entrevista es una de oye, cuando pases por Bilbao, llámame y quedamos y montamos un lío poético y recitamos lo que haga falta. Bueno, al final se crean grandes lazos, ¿no? Sí, que cada vez está más de moda eso de que los poetas no solamente escriban libros, uh-huh. sino que hagan, saquen la poesía a la calle o a un teatro o con una acompañada de música o en algún evento y demás, ¿no? ¿Estás participando también en eventos de este tipo? Sí, claro, yo creo que siempre ha estado de moda, lo que o pasa es que ha sido poéticas, sí, ¿no? Sí, ha sido un poco tapado, ¿no? Un poco de tapadillo por otros grandes eventos, pues que se le han dado más bombo, pero siempre la poesía siempre ha estado ahí. La historia nos lo dice. Siempre ha habido grandes poetas y siempre los habrá. Entonces, todos estos eventos, el poeta en generalmente ¿qué busca aparte de expresarse en esa página en blanco? Compartirlo. ¿Y dónde se comparte? Pues con otras personas, con otros poetas que también les gusta, ¿no? Que gozan de esta literatura en verso. Así que sí, eventos hay muchísimos. Yo cada vez que hablo con la gente, ¿no? Y digo, bueno, es que no te puedes imaginar. En Bilbao, por lo menos uno a la semana hay, si no que dos o tres. O sea que hay muchísimas. Estamos rodeados. Pero total. Si te pones a buscarlos, es que tienes... Pero te digo, como mínimo uno a la semana y si no dos o tres. Y bueno, y las plataformas, pues es la calle, los bares, bibliotecas, presentaciones de poemarios, conciertos que meten también poesía. Bueno, es una auténtica fiesta poética la que tiene Bilbao y a mí me sorprendió gratamente porque cuando empecé a hacerme eco de estos eventos, descubrí una familia poética inmensa, ¿no? Que llegas y bueno, todos son sonrisas, abrazos, aquello es espectacular e invito a que la gente participe de estos eventos. Sí, bueno, te iba a preguntar con el tema de la página en blanco, digo, ¿todavía hay páginas en blanco? Pues sí, que siga habiendo, que siga habiendo porque son... No está todo ya escrito y que un poco... Todos ya empezamos a decir cosas que de otra manera uh-huh. o sugeridas por otra cosa que ha dicho otra persona. La página en blanco, ¿te crees tú que...? A ver, es complicado, ¿no? Porque son muchísimos los años de historia que lleva el mundo y al final pues las palabras son las que son y las personas somos las que somos, ¿no? Y todos queremos casi las mismas cosas, que es vivir bien, sentirse querido, compartir... Y eso lo llevan queriendo hacer desde los albores de la humanidad, ¿no? Aquellas primeras personas hasta hoy por hoy. Entonces, ¿está todo escrito? Probablemente. Ahora, cada persona lo ve desde un punto de vista totalmente distinto y eso es lo que nos interesa, ¿no? Porque ante una escena, uno puede pensar de una manera y otro puede pensar de otra y cuando eso se traduce en letras, pues bueno, son resultados maravillosos. Bueno, entonces yo creo que el programa por lo menos va a servir para aumentar o incluso, más que aumentar, igual juntar más a toda la gente que está interesada por estos temas de la poesía, de las letras y demás. Ya más directamente, cuéntales a nuestra audiencia qué tipo de programa vas a hacer, qué tipo de programa van a poder escuchar. Bueno, pues Ondas Poéticas es un programa diferente. Voy a decir que es un programa diferente, es un programa de poesía, y que no se me asuste nadie. Ah, poesía. No. Vamos allá. A ver, Ondas Poéticas consta de entrevistas a poetas. En estas entrevistas, a mí lo que me interesa es hacer, como ya te decía, hacer ver que la poesía no es algo que esté fuera de lugar, que sea para unos pocos, no. ¿Cómo se consigue esto? Haciendo una entrevista amena. Muchas veces también me han dicho, joder, es que me lo he pasado tan bien que es que si de repente hubiese habido una voz atrás que dice ¡una de rabas! Pues hubiese pensado que estaba en un bar, ¿no? Porque me lo he pasado estupendamente. Y nos reímos y bueno, es una fiesta, es una fiesta. La gente, cuando les preguntas, ¿no? ¿Por qué escribes? Pues te das cuenta que todos tenemos un denominador común y es que vivimos. Que vivimos y que nos empapamos de las mismas cosas. Lo que pasa es que a unos nos da por escribirlas y a otros por fotografiarlas, ¿no? O por pintarlas. Entonces, en esa entrevista nos enteramos de cómo es esa persona, nos enteramos de la normalidad de esa persona, pero que tiene ese punto poético, ese punto de querer escribir lo que está viendo, lo que está viviendo. Después de la entrevista, para darle un poco reconocimiento también a los autores de siempre, vamos a decir, pues hay una pequeña biografía de autores, ¿no? Pues bueno, pues hemos tenido biografías de Alan Poe, de Neruda, de Walt Whitman, de Chi Fu, bueno, un montón de autores reconocidos. Hacemos una entrevista para situarlos un poco en la época, qué es lo que hacían, qué es lo que no hacían, qué es lo que escribieron, y después hay, para finalizar, pues una pequeña recitación de uno de los poemas de estos personajes, ¿no? Por supuesto, los poetas que vienen a la entrevista también recitan un par de poemas, siempre con música de fondo, porque es una manera de vestir increíblemente bien la poesía, porque casa genial, le sienta, pero como un guante. Entonces aprovechamos también eso para que la gente le guste escuchar Ondas Poéticas y diga, joder, pues ¿de qué se ríen, ¿no? ¿De qué se lo están pasando también? ¿De qué me están hablando que me está interesando? De poesía, joder, pues oye, también me interesa a mí ahora, ¿no? A partir de este momento. ¿Y por qué has elegido una radio libre, ¿no? Esta en concreto, pues para difundirlo. Pues mira... No me digas que porque en otras no te lo admiten. No, para nada. Verás, yo lo que... Todo esto nace de la necesidad de compartir. De compartir algo que piensas que es interesante y que es bueno, ¿no? Y que es bonito de hacer. Entonces me dije, bueno, a ver, al final Zalla Irratia está limitada a las encartaciones, ¿no? Entonces yo dije, quiero salir más allá. Vamos a ver cómo podemos salir más allá. Es una radio municipal. Es una radio comercial. Efectivamente, es una radio municipal. Entonces tiene su cabida. Y yo dije, no, esto no se puede quedar aquí. Todo esto que la gente me está contando, todas estas historias que hay detrás de los poemas, todo esto se tiene que saber. Se tiene que normalizar la poesía. ¿Cómo puedo llegar más allá? Entonces, haciendo un poco comentando con amigos, con compañeros poetas, diciendo, oye, ¿cómo puedo? Oye, pues mira, hay una radio libre, la 97 en Bilbao, que llega un montón de gente que está en pos de difundir la cultura y las artes. Acércate, que yo creo que seguro que les sonará bien la idea de poetizar el mundo, poetizar Bilbao, ¿no? Como capital del mundo. Y entonces dije yo, pues vámonos allá. Y aquí estoy. Presentando. Pues eso era lo que te iba, era la última pregunta, a ver cómo nos conociste y pues qué pasos habías dado para llegar hasta aquí, porque claro, habrá gente como tú, sí. Entre la gente que escucha esta emisora, pues que puede tener interés en saber cómo funcionamos, cómo colaborar, incluso cómo puedo hacer un programa en esta emisora. Entonces, pues explícales tú cómo se hace esta cosa. Pues mira, todos los proyectos, y esto ya aprovecho para hacerlo un poco global, ¿no? Todos los proyectos nacen de una idea y después esa idea hay que comentarla y hay que perder el miedo a preguntar. Entonces, un día agarras el San Google y pones 97.0, y te aparece una página web maravillosa donde te dice quiénes somos, qué es lo que hacemos, cómo contactar. Y a través de un mail tan fácil como preguntar, hola, bueno, en mi caso, ¿no? Hola, soy Luis, tengo un programa de poesía, me gustaría compartirlo con vosotros. y después te encuentras personas magníficas que están por la labor de las ondas, ¿no? De hacer que esto crezca. Y con los brazos abiertos te dicen, oye, pues mira, pásate, hablamos y aquí estoy ya presentando lo que va a ser esta nueva temporada de Ondas Poéticas en la 97.0. Bueno, pues si no hay problemas técnicos insuperables, esperemos que no. Es una batalla esto de la técnica, pues el próximo martes a eso de las 9 de la noche. Eso es, sí, seguramente. Sí, sí. Sonará aquí en la 97 el programa Ondas Poéticas, pues dirigido, producido, realizado y todo por Luis Román, al que agradecemos su presencia tanto ahora mismo aquí en los estudios como en esta radio a partir de ahora. Oye, pues muchísimas gracias. Yo estoy encantado de verdad de participar con vosotros aquí en la 97.0 y bueno, no sé, ganas de que la gente participe, escuche. Joder, ya me encantaría que de repente en algún momento escuchase de fondo. No, pues estuve escuchando un programa, un tal Ondas Poéticas. Bueno, eso sería magnífico y maravilloso. Eso pasará. Así que pasará, eso es lo que esperamos. Sobre todo si te equivocas. Bueno, seguro que pasa. También. Todo es posible con la poesía y en eso estamos, ¿no? Bueno, pues gracias y nos oímos todos.